Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. ¿Cuándo sufres? Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa, paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: Yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va; y a otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: Anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Y al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando sufres, Dios, Jesús, se pone en camino y viene a ti con su Madre bendita a consolarte, a aliviarte del dolor, de la desgracia de que los que amas no te aman. ¿Cómo amar a un familiar que no te ama? ¿Cómo seguir queriendo a un pariente que te odia? Respuesta para todos, alta y clara, y de fe: con Dios todo se puede. ¿Ves? Ponlo en práctica, yendo al encuentro de Cristo, y le hablas de los que no te aman y te hacen sufrir tanto, y oirás lo que te dice Jesús, Dios: yo iré a curarlo. Ten fe, Dios quiere, tú quieres, y la vida hará que esta persona enferma de maldad quiera curarse y vivir en la gracia de Dios. No hay mejor cirujano que la vida misma. Opera y pone al enfermo en condiciones de tal amargura que solo le queda pedir a Dios ayuda. Y Dios ayuda siempre a todos. Espera y vive en la alegría de la fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.